casa ni el vivero chaqueño el hombre. Espina, monte, cardo y sudor. La yarará jugaba con él. Cuando cantaba la cascabel, con los capullos del algodón, fueron moldeando su corazón. Con los capullos del algodón, fueron moldeando su corazón. En los remansos de sus descansos, de cada tronco surge el asombro. ¡Qué maravilla, qué exposición! Va despertando la vocación. Hunde caricias con el cincel. Es Miguel Ángel con el pincel. Hunde caricias con el cincel. Es Miguel Ángel con el pincel. Lucha su vida en la gran ciudad, junto a los sueños que son el pan, con el cuaderno y algo en la panza, dejen las almas una esperanza. En el quebracho con el cincel, graba la historia que vive en él. En el quebracho con el cincel, graba la historia que vive en él. Daniel Rivero, chaqueño el hombre. Espina, monte, cardo y sudor. Es el maestro, el escultor.